Queridos hermanos, hoy nuestro Salvador resucita al hijo de la viuda de Naín. Dicen los padres de la Iglesia, nadie le rogó o le exigió que lo hiciera. Se conmovió por las lágrimas de su madre. Dice San Cirilo, con pocas palabras, dice cosas enormes, la enormidad de la tristeza. Erumne molem, hijo único de su madre. Y ella era viuda. No tenía a quien mirar salvo a su hijo, el único deleite de su vida, y estaba muerto. Nadie rogó con palabras, pero las cosas claman. Las lágrimas especialmente claman a Dios. Es el sentido del sufrimiento. Las lágrimas son la puerta de la intervención divina. La humanidad de Cristo, dice Santo Tomás, está toda transformada por la divinidad. Como un leño, como una madera encendida, totalmente transformada por el fuego, tiene la virtud del fuego, la carne de Cristo, su mano poderosa, tiene toda la virtud de la divinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso expulsa la muerte, es la vida pura, en él estaba la vida, no hay sombra de muerte, es vivificativa. Confiere la vida con el solo tacto. Yo te lo mando, levántate. Primero, no llores. Segundo, yo te lo mando, levántate. Son preceptos para la vida cristiana. Dice nuestro comentador, ¿a quién mandó? ¿Al joven? No, mandó a la muerte, es el vencedor de la muerte. Y continúa con dos palabras maravillosas, un resucitador y un resucitado. Un resucitador es una cosa muy seria. Otros milagros podrían explicarse con escepticismo. Pero un resucitador puede resucitar el paraíso terrenal. Puede cambiar la faz del mundo. Y un resucitado que ya no puede morir, cuerpo glorioso como Cristo ahora, puede reírse ante las potencias del mundo. Nadie lo puede destruir. Puede encender de gozo todo el universo. Cristo se conmueve en sus entrañas. Es verdadero hombre y hombre entrañable. Los fariseos querían un mesianismo sin la muerte. Cristo quiere que el Mesías sufra, muera y resucite. Y que los del Mesías, los cristianos, sufran, mueran y resuciten. Y esta muerte comienza con la fe. La fe es una especie de muerte al mundo, germen de la resurrección. Y el muerto empezó a hablar. El hombre recupera el logos. No solamente Cristo lo saca de la muerte, le da la vida, sino que le da su logos. Comienza a ser verdaderamente hombre, capaz de pronunciar el verbo, el logos, en sinfonía con el logos de los ángeles y el logos de Dios. Y lo entregó a su madre. Este también tiene un sentido místico. A todos nosotros, Cristo nos entrega a su madre. Y el gozo de Dios llena toda la tierra. Que Él nos conceda la gracia en esta vida y la gloria, la visión de su rostro en la vida eterna.